Hablando para Afuera, un podcast de comedia. En Instagram estamos como Hablando P Afuera y mis redes personales son Nacho Arana en Twitter y en Facebook y arana.nacho en Instagram. Y ustedes dirán, ¿no sería mejor que el Instagram también sea Nacho Arana? Sí, sería mejor, pero estaba tomado ya por un usuario que no tiene actividad encima, así que mandé un mail hace mucho tiempo a Instagram pidiendo que me den ese usuario y nunca me contestaron. Fue muy triste. Yo creo que algún día cuando escriba mi autobiografía va a haber un capítulo que se llame Obstáculos hacia el éxito y ahí voy a contar esta historia. Así como cuando no me verificaron la cuenta de Twitter, pero bueno, esa es otra. Bien, hay un nuevo podcast de comedia y es el de Pipa Barbato. Lo pueden buscar en iTunes y en otras aplicaciones bajo el nombre de Comedy Buddy. Ya tiene 2 episodios subidos. Yo escuché el primero y estuvo muy bueno, muy divertido, así que ojalá que haya cada vez más episodios y más podcasts y más oyentes de este tipo de arte. Arte, ¿está bien llamarlo arte? Yo justo estoy haciendo la adaptación al jardín de mi hijo, de Felipe, y en la ficha había que completar una información de los padres, y en profesión yo puse artista. Otra vez la maestra me preguntó qué hacía, y le dije lo que hago, y me dice, yo pensé que pintabas o algo así. Así que por ahí quedó un poco pretencioso, ¿no? El artista para alguien que hace comedia, pero yo creo que no. Algunas fechas. Este miércoles 12 de septiembre voy a estar en Bernal con Mariano Panaya y el domingo en el Festival Ciudad Emergente. Es un festival muy importante y masivo donde tengo la suerte de participar. Esto es entrada libre y gratuita en la Usina del Arte. Y el viernes 21 de septiembre, junto con La Primavera, estrenamos un nuevo show con... Hago una pausa. Con Agustina Aguilar, Brian Rulansky y Pichi Pichirilo. Y si esto no es un gran equipo, no sé qué es. Yo estoy muy contento con esto. Se llama Get Up Stand Up. Es en el Stand Up Club, el nuevo club de comedia del belga Christophe. Y las entradas se consiguen por comedia.com.ar. Y hablando de festivales, el episodio de hoy es nuevamente un episodio internacional. Y estuvimos hablando con Josema, el productor desde Costa Rica del Festival Internacional de Stand-Up de San José de Costa Rica, que es un festival que en esta edición reúne a 40 comediantes de 12 países distintos y creo yo que es el festival más grande de comedia en América Latina. No sé, tal vez hay alguien que en Perú o en Colombia tienen otro festival y dicen no, el nuestro es más grande, bueno, me pueden escribir, pero hasta donde yo sé, esto es lo más grande que se viene haciendo desde hace... Este es el octavo año del festival. Yo estuve en 2 ocasiones, el año pasado y el anterior. Y así como muchas veces me quejo de distintas cosas, tengo que reconocer en esta ocasión que en los festivales fue creo que los momentos más... Los mejores recuerdos que tengo de la comedia. Si tuviera que hacer un top 5, los festivales están ahí, sin dudas, porque la verdad que se disfrutó muchísimo, la gente es muy... te trata muy bien el público, los comediantes también, me encontré con gente que es muy graciosa y además que me trataron siempre muy bien, así que tengo un muy lindo recuerdo de ellos. Si algunos escuchan esto, les mando un abrazo y muchos éxitos este año en el festival. Y bueno, con Josema estuvimos hablando un poco de la producción, de todo lo que conlleva realizar el festival, de la historia también, de cómo fue creciendo y el festival, los comediantes, el público, un poco del estado también de la comedia allá en Costa Rica. Básicamente eso. Está muy bien el audio, parece que estuviéramos juntos, pero lo que hicimos fue, yo lo grabé en mi parte desde casa y él allá en San José, que tiene el mismo dispositivo para grabar. Y hicimos una llamada por WhatsApp, video, y se grabó así. No sé si ustedes necesitaban toda la especificación técnica de cómo se grabó, pero tal vez alguno se pregunte cómo hicieron, porque quedó muy bien. Así que nada, Josema es productor, también es el presentador del festival. Y bueno, vamos a compartir unos links como siempre. Los dejo entonces con Josema y todo lo que hay que saber sobre el Festival Internacional de Stand-Up de Costa Rica. Bien, estoy aquí un poco loco. Muchísimas gracias por invitarme a tu podcast. Estamos muy felices porque viene el octavo Festival Internacional de Stand-Up. Y un poco loco digo porque toda la organización conlleva volverse loco y mucho trabajo, pero súper contento. Que estamos ya a 2-3 semanas, ¿no?, del festival. Sí, estamos, este va a ser el 19, del 19 al 23 de septiembre. Estamos ya cerquísima. Bien, tres semanitas quedan. Y todavía estás corriendo. ¿Cuáles son los preparativos de último momento? Bah, de último momento no, todavía debe haber muchas cosas que faltan. Claro, digamos que la preparación del festival se hace con muchos meses de anticipo. Prácticamente ha tenido tal relevancia que terminando un festival ya empiezo a preparar el siguiente. Entonces, desde diciembre ya empezamos a ver lo que tiene que ver, bueno, diciembre no, desde mucho antes de diciembre, vemos cosas como, por ejemplo, la locación, empezamos a hacer las imágenes de convocatoria, que es una cosa que implementamos hasta este año. Digamos que en general el festival siempre ha buscado los comediantes, ha establecido contacto por distintos medios con ellos a nivel latinoamericano, pero este año decidimos abrir una convocatoria. Entonces fue en enero que ya la hicimos y empezamos a trabajar en ver los videos. En enero, que cerraba en febrero. Desde entonces ha sido, por ejemplo, febrero, marzo, abril, incluso no terminábamos de ver videos que envió gente de toda Latinoamérica. Era cualquier cantidad con niveles muy distintos. ¿Perdón? No, que me decías, este es el primer año que lo hacen con convocatoria abierta, digamos. Correcto, correcto. Porque queríamos ver, sabíamos que había muchísima gente interesada en el festival y queríamos ver qué propuestas había de stand-up. Nos llevamos una sorpresa, porque fueron, no sé realmente la cantidad, pero fueron cientos de videos los que llegaron y habían propuestas de todo tipo, desde gente que está empezando y que grabó su video en la sala de su casa con una pobre iluminación para no decir que a veces de porquería, pero se entiende bien que la idea es ver el material. Ahora, ayuda muchísimo ver el material cuando hay público, porque también ayuda el hecho de sentir la reacción de la gente. Esas, digamos, propuestas desde... Ajá. Ahí ya pueden tener, ya agregar más condiciones para el año que viene. Bueno, el video tiene que tener estas características. De todas formas, había algunas condiciones. Sí, claro, las tenía. Sin embargo, bueno, que tiene que ver con el material principalmente, que son los mismos lineamientos en algunos casos del festival, que tiene que ser original, que eso a veces hay gente que arranca en el stand-up comedy y no sabe que eso es una particularidad, digamos, salvo en países donde hay comediantes que se les escribe. Se refiere más al hecho de que no tienen que ser chistes de internet, comedia de otros comediantes, ¿verdad? O material de otros comediantes. Esos lineamientos, que también buscamos que no sea material homofóbico, xenofóbico, misógino ni racista, que eso es para nosotros importante, porque a pesar de que, por ejemplo, yo soy una persona que me gusta el humor negro, el festival tiene una... Bueno, primero, digamos que el tema de humor negro es para un público tal vez más específico. Claro, para un festival no. Uh-huh. Y buscamos que tenga esas condiciones. Salvo que hagas un festival de humor negro. ¿Perdón? Salvo que hagas un festival de humor negro, digamos que esté claro. Correcto. Exactamente, y eso es bien difícil. Ya nosotros hemos, de hecho, tenemos unas noches aquí que se llaman... Bueno, les pusimos alto voltaje, humor negro, y la... Ya logramos llenar un teatro con humor negro. Ah, bien, bueno. Pero eso fue un trabajo de años. Hay público para eso, que está buscando. Sí, sí, sí. Fue un trabajo de años, vieras. Sí, no fue tan sencillo. Sí hubo que hacer primero un show donde llegaron 5 gatos, luego 10, luego 15, y ya después ya logramos llenar el teatro. Ah, bueno, pero sí ese tipo de condiciones, como pedirle a la gente que tiene que grabar con un escenario o algo así, o en un escenario... Parecerá, por ejemplo, no todo el mundo lo va a hacer y muchas veces las condiciones, si pedimos demasiados requerimientos técnicos con respecto a la preparación del material, mucha gente se le va a costar un poco más. Entonces lo dejamos abierto, queríamos ver qué sucedía y sí, llegaron algunos videos así. Y sin embargo, lo que más vale es el material, ¿verdad? El texto que tenga la persona. Claro. Ahora que el festival también dentro de las... Yo siento que eso es como una balanza, que las piedritas de peso que hacen que una persona tenga más posibilidades de entrar, que esto creo que es la primera vez que lo hablo en algún podcast o en algún lugar, tiene que ver el peso del material, pero también la trayectoria de la persona. Porque... nos escribe gente que, por ejemplo, nos escribe gente que tiene sus buenos atestados, por así decirlo. Es el que tienen programas de televisión, han estado en programas de televisión, en Comedy Central, que tienen, no sé, participaciones en festivales, en eventos grandes o en eventos llamativos. Siempre le va a dar un peso. Porque ayuda también a que la misma gente tenga cierta referencia del comediante que viene. Digamos que aquí algunos, bueno, gracias al festival, mucho comediante se ha dado a conocer en el país y obviamente del extranjero. Y tal vez ayuda mucho decir, bueno, este se presentó en este lugar y en este otro lugar, ¿verdad? Claro. Pues sí. Seguro. Sí, sí, y eso fue por la pregunta de cómo estamos preparándonos. No, está perfecto. Entonces, bueno, eso lo tenían en cuenta. Y en cuanto a los videos, ponele de cuántos, ¿sabés más o menos, más allá de que no llevan la cuenta de cuántos videos recibieron? ¿De cuántos países te ha pasado de pronto recibir algo de un lugar que nunca te hubieras imaginado que te envíen? Llegó, a ver, tal vez las islas... que yo no sabía, llegó uno de Cuba y me sorprendió, porque no había visto, o sea, llegó de Dominicana, pero Dominicana ya sabía que había stand-up. Luego de Panamá, que está a la par de Costa Rica, me llamó la atención porque no sabía que ya había arrancado una movida un poquito más constante en Panamá. Nosotros acá tenemos tal vez unos 10 años de que empezó el stand-up y como desde sus orígenes, 10, 12 años por ahí ya de una forma constante. Y hemos visto cómo en los países de la región se han ido encendiendo las lucecitas del stand-up, ¿verdad? En cada país. Entonces me fue como darse cuenta este año que, mira, aquí hay gente diciendo de Panamá, hola, aquí estamos. Ya vemos gente, llevamos como 2 años, pero ya está la movida por allá. Como de esos países, todavía de Kuala Lumpur o así, no ha llegado. Y hicieron una preselección, digamos, de entrada, digamos, ¿fue muy difícil llegar a los convocados finalmente? Sí, realmente es difícil. Hay una, recuerdo el año pasado, en el séptimo festival que hicimos el primer conversatorio iberoamericano de stand-up comedy, que fue un evento que lo que se buscó fue reunir a los comediantes del festival y íbamos a tocar varios temas con respecto a lo que sucede en la movida. El año pasado estuvo invitado Iván Juárez, que es uno de los productores de Comedy Central, y él, recuerdo que en ese momento decía algo que tenía que ver con la convocatoria de Comedy Central. Y es que, y me sentí súper identificado porque justamente pasa lo mismo. Y es que la selección puede llegar hasta ser un poco, es súper complicada y a veces hasta subjetiva. Porque cuesta un montón llegar a dar con un comedy, ¿cómo te digo? Como con una medida, tal vez, de qué es lo que se requiere específicamente. Y esa medida siempre va a depender del ojo de producción y de varios aspectos, como cómo creemos que va a reaccionar este tipo de humor con el público, por ejemplo. Es como una curaduría que se tiene que hacer. Es complicada porque había gente muy buena. En otros casos fue bien fácil porque había gente que mandó y decía, no, tenés que darle, nosotros decíamos, tenés que darle unos años más para poder llegar al festival, sin, obviamente no desacreditamos a nadie. ¿Le enviaron devolución a toda la gente? ¿Perdón? ¿Le enviaron devoluciones a toda la gente que se presentó? Ah, no, a ninguna. Hubiera sido imposible. Nos volvemos locos. Ah, ok. Pensé que había entendido eso. No, no, lo digo dentro, en nuestro interior, o lo que nosotros decíamos es, no, este, o sea, es no vas a poder hasta dentro de unos años porque todavía está muy verde el material y el delivery y todo en general. Sin embargo, no desaprobamos que envíen el material, porque a pesar de que llega, es gente que tiene muy poco tiempo, se animan, dicen, ah, yo quiero ver si voy a ir algún día al festival, pues que sigan haciéndolo año con año, porque quiere decir que hay una constancia, que hay un trabajo, que hay un esfuerzo sobre el material de comedia y sobre lo que se está haciendo en stand-up comedy, y tarde o temprano puede ser que queden seleccionados. En esos casos sí es fácil, porque ya con el tiempo, pues ya hemos aprendido a ver que sí, definitivamente no sirve. Entonces sí, ayuda por lo menos. Pero sí, es complicado. De hecho, lamentablemente, digamos, las plazas, el festival se presentan 40 comediantes, de los cuales traemos a 16 promedio, 16, 17 de fuera de Costa Rica, y son muy pocos espacios para la cantidad de gente que quiere participar. Entonces sí, mucha gente muy buena quedó por fuera y probablemente estemos muy ansiosos, bueno, no muy ansiosos, estemos con la esperanza de que envíen video para el 2019 para ver si más bien son invitados para el próximo. Y pues sí, eso. El otro año también queremos ver si ampliamos la convocatoria de comediantes de afuera a 20. Que ya no sean 16, sino que sean 20, lo cual nos da 4 plazas más de gente del extranjero. Bien. Uh-huh. Y también está bueno lo que decías, que te puede servir, tal vez por más que no hayan ingresado este año al festival, si me decías que ves, no sé, gente de Panamá, que es muy buena, saber que los podés tener en cuenta para otra cosa, para otro proyecto. No sé, el día de mañana se hace otro festival centroamericano, no sé. Correcto. Y de hecho hemos hecho mucho vínculo con comediantes de toda Latinoamérica gracias al festival. Y cuando la gente toca la puerta por medio de un video, nos dice, o sea, nos da a conocer que están en la escena y en la movida. Hace que también, si hay un comediante que envió uno y no fue seleccionado, pero que pasó en muchos casos, que nos interesó, nos metemos a buscar más referencias. Además de las que envía. Hay videos, por ejemplo, que no, hubo uno, recuerdo un caso cuyo nombre no mencionaré, que el video que envió no daba tanto para festival, porque por varias características que tenía. Nos metimos a buscar y nos dimos cuenta que realmente tenía, por otro lado, material bastante bueno. Por ahí buscamos, hicimos la investigación, hicimos la tarea y nos dimos cuenta que sí, que realmente podía ser que... O sea, y de hecho fue invitada a esa persona. Un detalle como ese, ¿verdad? Que, como te digo, que también se vuelve injusto, por así decirlo, porque hay que... La persona o los comediantes que decían enviar un... Que decían aplicar, tienen que empezar a tratar de buscar el mejor video que tengan, donde tengan sus mejores minutos, para que la impresión de buenas a primeras sea la mejor. Una cosa que decía también Iván en el conversatorio el año pasado es, los primeros segundos, si la gente no está riendo, casi que se descarta el video. Nosotros no somos, tal vez, no hacemos eso en particular, pero sí es ese detalle y esa característica es súper importante. Que el video arranque fuerte. Es casi que una regla en el stand-up. Idealmente arrancar lo más fuerte posible. Tener un buen opener, lo que sea. Pero sí... Sí, hacer esa conciencia de que el video, ojalá, de principio a fin, sea el mejor material que tengan. Claro, y es que creo que eso uno lo piensa, digamos, tal vez de forma un poco inconsciente a la hora de mandar una convocatoria. Uno tiene que asumir que no van a, si uno manda un video de 8 o 10 minutos, que no, nadie está obligado a ver los 8 o 10 minutos. Ya si en los primeros 2 minutos no te generó nada... Sí. Uno no va a estar esperando, bueno, por ahí en el minuto 6 se pone bueno. Claro, claro. De hecho, y de hecho que hay videos que ya uno ve los primeros, correcto, los primeros 4 minutos y ya casi que podría definir que no, o que sí. Me imagino también que debe ser una presión importante la gente que te podía contactar por otro lado para ver cómo venía el tema de la convocatoria. Yo te cuento, desde mi lado, hay gente que me preguntó por el festival, yo por ahí le pasaba la convocatoria, y después me decían a mí, ¿y cómo viene? ¿Ya definieron? ¿Sabes? Digo, mirá, no, yo no soy productor, o sea, fui invitado una vez, pero no tengo nada que ver con la producción. Voy a necesitar embajadores por país, entonces. No, pero sí, sí, justa y precisamente por eso no hacemos devolución. Ajá. Porque hacer algún tipo de evolución implicaría que tengamos cualquier cantidad más de horas de trabajo. Básicamente les informamos a los que ya son seleccionados, así ya como en firme, para empezar a ver las posibilidades de que venga. Y prácticamente les pedimos también que anuncien que su participación en caso de que se concrete hasta que ya les demos la fecha. Ok, ya todo el mundo diga que ya se puede participar. Bien. Para que justamente no tener saturada la red, el inbox, ¿verdad? De gente preguntando, hey, ya estoy yo, no estoy yo. Entonces, hasta que ya se hace definitivo el calendario o la agenda, digamos, de los participantes, entonces ya ahí se anuncia. Sí nos escribió gente pidiendo y solicitando respuesta, como diciendo, ¿por qué yo no estuve? No, de forma muy amable, y a los que se les pudo, se les dio algún feedback. Lo que pasa es que no se les puede dar un feedback como diciendo, vea, usted no pudo entrar porque este chiste tiene estas características, o porque, como me preguntó alguien en un tono de broma, que si era porque era muy feo. O sea, no podemos decirle, vea, usted es horrible, no lo queremos en el escenario. O sea, no se puede, obviamente, sino que las consideraciones de producción se las tiene que dejar en cuanto a por qué una persona o no, una persona entra o no, ¿verdad? Claro. Y me decías que estás ahora corriendo un poco con temas de producción. A mí me impresionó mucho cuando estuve lo mucho que trabajan ustedes, porque no es simplemente contactar a los comediantes. Tienen un montón, tienen patrocinadores, tienen muchas cosas que arreglar en la sala. ¿En qué instancia están ahora en la producción? En todas. El equipo de trabajo de previo es reducido. Ya en el evento, pues sí, vos viste el despliegue de gente que hay, ¿verdad? Que tenemos acomodado, después todo lo que ya la gente conoce que tiene que ver en una sala, en una sala grande. Pero sí, digamos que aquí lo difícil en Costa Rica es la parte de burocracia. Es uno de los países de Latinoamérica más complicados de hacer producción, y no lo digo como un dato ahí tirado al aire. Lo digo después de que incluso un periódico el año pasado sacó como 4 páginas de lo que representaba producir en Costa Rica. Ajá. Y creo que también lo comparó con otros países, y aquí es ridículo la cantidad de trámites que hay que hacer. Entonces, todo lo que tiene que ver con trámites, con tramitología, es toda una cosa. Se hace con muchos meses previo, y ya que están todos los permisos y todo, en estos momentos estamos en la fase de que hace poquito salimos a la preventa, y ya lo que toca es publicitarlo lo más posible, entrevistas, mover los medios, por ahí vamos, y viendo obviamente los preparativos ya de los días del show. Estamos viendo ya, terminando de definir lo que es cómo va a estar el backstage, qué más, el tema de iluminación, los detalles de las entradas de los comediantes ya están casi que definidos en cuanto a la parte de video. Estamos recopilando los audios de todos los comediantes, que a veces demoran más de lo deseado enviando enviando las ¿cómo se llama? Las músicas de entrada, ese tipo de cosas. De hecho, en estos momentos estamos a los últimos días donde nos tienen que enviar la música, y si ya no la envían después de cierto momento, producción les coloca la música que considere conveniente. Bien. Pues sí, hay timeline. Y sí, de hecho voy a aprovechar porque hay un detalle que me llama mucho la atención, y esto es para la gente que aplique. Traten, si en algún momento quedan, sea en esta producción de festival o cualquier otro, traten de responder lo más pronto a producción que puedan. Es una cortesía muy buena, y además los deja muy en alto. Porque los que responden, los que son eficientes respondiendo, es increíble. Uno los ama de por vida. Claro, entonces, si quieren caerle bien a la producción de cualquier evento, sea el Festival Internacional de Stand-Up Comedy o cualquier otro, respondan rápido a producción. Eso es un tip, se los dejo ahí. Yo creo que es un tip que es válido para la vida, sea lo que sea que uno se dedique. Digamos, la gente más eficiente que puede... algo valorado. De acuerdo, totalmente, completamente de acuerdo. Pero en este caso, como seguro es como por planteamiento de objetivo, les podría funcionar. Bien. Bueno, ¿sabes qué estoy mirando acá? Estoy en la página del festival viendo el line-up día por día. Estoy viendo miércoles 19, tenemos ahí internacionales a Diego Viñolo, que Divino está muy bien que esté el primer día porque tiene que hacer la bendición del festival, digamos, es el que canoniza, digamos, el festival. Ah, por supuesto, el santo Viñolo. Eso es algo interno que Viñolo beatificó a Viñolo el año pasado. Y... Sí, la tuvimos, fue algo muy loco que sucedió con nuestro querido Diego, que básicamente vino a ser como el salvador, no sé, el enviado del festival. Entonces ahora ya la palabra Viñolo es escuchada por todos los comediantes de Latinoamérica. Claro, por supuesto, por supuesto. Y hasta le hicimos un pequeño altarcito con candelitas y todo un día en el backstage. Muy bien, muy bien. Tiene que estar, es una foto, un pequeño altar. Exacto, un pequeñito altar. Esperamos tenerle una túnica también a Viñolo para este año, tenerlo ahí, sentarlo en algún tipo de silla especial, ¿verdad? Ojalá sostenida por cuatro personas para que él pueda desplazarse. Que nunca baje del escenario. Diego, que seguro está escuchando. Que esté las cinco fechas subido en un rincón en su trono mirando. Exactamente. Sí, nuestro querido Diego. Bien. Bien, veo acá alguna gente amiga. Gaby Rivera, mi amiga Gaby Rivera va a estar también el primer día. Gaby del Salvador, muy correcto. Bueno. El Salvador que ya tiene una movida ya importante. De hecho, ya tienen sus tal vez 4 años haciendo stand-up, 5 años. Sí. Yo por lo que vi también están creciendo, están cada vez haciendo más, por lo que me cuenta ella. Sí, claro. Y... A la hora de armar el line-up, digamos, de distribuir a los comediantes, ¿qué es lo que tienen, más allá de cuestiones específicas de los comediantes? Por ahí hay alguien internacional que sabes que se tiene que ir un día antes o que no puede estar. Más allá de eso concreto, ¿qué es lo que tienen en cuenta a la hora de armar el line-up? ¿Algún eje temático o algo así? Tratamos de que quede mixto, digamos, el... No, por día, de hecho esto lo hablaba con alguien hace poco, podríamos llegar a tener hasta colores distintísimos en cada fecha del festival, por los tipos de humor, pero sin embargo tratamos de que quede lo más mixto posible para que cada una de las fechas sea como una representación, por así decirlo, de distintos estilos de humor. Porque yo bromeaba un día con uno de los comediantes acá y le digo yo, ¿qué tal si con Raúl Cabrera? Decíamos, que imagínate lo que es tirar a tal, tal, tal, tal, tal y tal el mismo día. Entonces ya decíamos, claro, ese día nos suicidamos. No porque sean malos, porque todos son buenísimos, sino porque ya es un humor oscuro, ¿verdad? Ese día hay suicidio masivo en el Magali, bromeando. Se podrían dar muchos colores, pero realmente lo que se busca es eso, que haya como una variedad. Que a la gente le cueste, y de hecho siempre sucede, que por lo menos al público le cuesta decidir a cuál de las fechas ir. Porque todas están muy buenas y muy variadas. Claro, sí, sabes que mismo mirando la hora digo, ¿cuál es? Si yo puedo ir y puedo estar en dos fechas nada más, es muy difícil de definir. Hay gente muy buena en todas. Sí. Está variado. Veo que el último día está Félix de acá de Argentina, Félix Buenaventura. Sí. Pablo Montoya. Sí. Rodrigo Villalobos, también un amigo. Pablo Pérez. Bueno, también muy linda, muy, muy buenas fechas, todas. Sí, por dicha. Por dicha ya el festival ha llegado como una estabilidad en el sentido de que, digamos que en el 2012, cuando empezamos, era, bueno, 2013 tal vez, que ya era el segundo. Siempre, como por ejemplo la movida de aquí estaba en desarrollo, tampoco es que 10 años ya sea una madurez, pero sí, ya es un camino recorrido. Habían huecos, porque habían espacios donde solo habían dos invitados internacionales para esa ocasión. Y en cuanto a este, uy, vamos a ver cómo le va, ¿verdad? Era como, no había como esa certeza. Ahora sí, ahora ya todos los comediantes se sabe que van a ir a reventar. Y eso es algo, aquí le decimos reventar, espero no estar diciendo alguna cosa fea en Argentina. Pero... No, se entiende. Y sí hay una característica muy buena que tiene el festival, que es que al ser 40 comediantes, todos llevan, y el tiempo es muy reducido porque son 8 comediantes por fecha, aproximadamente tienen entre 13 minutos a 15 cada uno, llevan su mejor material que han compilado durante. Digamos, los que vienen por primera vez van a traer su ametralladora más grande, por así decirlo. Y los que ya han venido del año pasado, como no pueden repetir material, el compilado de un año traen lo mejor sintetizado. Y todos con las ganas de hacer reír más que otro comediante. Entonces, hay como una competencia, entre comillas. Aparte, saben que ya el nivel general de la función es muy bueno, ¿no? Disculpa, ¿se cortó otra vez? No escuché. No, decía que incluso saben que sus compañeros de fecha también van a ir muy arriba, entonces uno no puede ir a, bueno, voy a probar esta nueva. Correcto. Ya no hay lo que hace unos años había, como te digo, 2013, 2014, que era como, bueno, voy a ver qué meto por aquí. No, ahora ya van, tienen que ir súper estudiados, repasado el material, como te digo, ya como muy sólido tiene que ir la presentación del monólogo. Si hay un estrés en ese sentido, digamos, como en... Que cada quien se lo genera a sí mismo en el sentido de que sí, tienen que saber que van a hacer lo mejor. Pero también esa misma competencia ayuda a que quieran y van y dan todo en el escenario. Entonces la gente tiene 8 comediantes que dieron todo. Es un show que definitivamente si no se ríen es porque no tienen el más mínimo sentido del humor. Pero no pasa. O sea, no pasa. Todo el mundo sale demasiado contento. Claro, es una sobredosis de comedia, digamos. Exacto. ¿Sabés que le cuento un poco a la gente que no conoce un poco cómo es la lógica de una fecha? Sí, corregime si cambió algo este año, pero es ahí en el Cine Magali que tiene una capacidad de ¿cuánto? 700 y algo de... ¿no? 600. 600, ok. Y hay como una primera función de... en la cual van 4 comediantes, se hace como un intermedio, un intervalo, y después una segunda con los sí, otros. Sí, correcto. 4. Esto sigue siendo así. Bien. Y lo mismo en las 5 fechas. Que esto de la quinta fecha se incorporó el año pasado, ¿no? Antes eran menos sí, fechas. De hecho, la premisa del festival siempre ha sido crecer cada año en los aspectos que se pueda crecer. A veces por tiempo, a veces por cantidad de comediantes y a veces lo que tenga que ver con producción, ¿verdad? En cuanto a el montaje, todo lo que tiene que ver con lo que se ve. Y el año pasado hicimos el riesgo de sumar una fecha con muy buenos resultados, porque hacer 5 fechas y unas entre semana para cualquier show, pues es duro venderlo, ¿verdad? Es mucha la gente. Pero sin embargo, aquí el público ya conoce el festival y el público de Costa Rica le gusta mucho el stand-up comedy. Entonces, por suerte, el año pasado nos fue muy, muy bien y este año esperemos que sea lo mismo. Bien. Aparte, si la expectativa ya es el año que viene crecer a 20 internacionales, supongo que debería seguir creciendo. Para mí esto, a la larga, digamos, no sé cuál es... Tu expectativa, que es lo mejor que podría pasar. 50.000 comediantes, no quiero. Sé si a la larga se pudiera hacer. 50.000 comediantes. Dura 4 claro, meses no, el festival. Digo, que termine siendo un festival. No, tipo no, no. No, ¿me decís las expectativas? Que termine siendo tipo como el Just for Laughs en Montreal, una cosa así, que no existe para los comediantes hispanoparlantes, digamos. No tenemos un festival así. Como si tienen los sí. Norteamericanos o los que ellos tienen por ahí el Fringe. En ese sentido es muy esperanzador que pase claro. Algo similar. O que vaya creciendo claro, a poco, claro. Digamos, no queda sí, hay que irlo construyendo. De hecho, son 8 años ya. Y hace poco yo escribí en un post que cuando cuando yo tomé el festival, empecé a verlo como un chiquito. Y el chiquito se hizo grande muy rápido y ahora ya es un adulto. Ya es un... está grande. Y ya está entrando en... O sea, muy pronto le va a tocar entrar en una etapa de su buena madurez. Y esperemos que en ese momento ya podamos... lograr cosas como, por ejemplo, hacer un... que vos mencionas el stand-up gringo. Me gustaría mucho dentro del mismo festival meter una noche en inglés. Y por qué no traer gente en su momento que sea bien posicionada. Eso me encantaría. Claro, es un sueño, es como un día decir, bueno, hey, Festival Internacional de Stand-Up Comedy, noche en inglés, viene Seinfeld, por decir algo. Pero bueno, no hay tanto dinero todavía. Pero... Está bien, pero no hay que negarse a la... No se sabe qué puede llegar. Claro, a pasar. Exactamente. El que debe estar muy barato es Louis C.K. Debe estar muy barato en este momento. Y es el momento. Debe ser momento, facilísimo, ¿sí?, de contratar. Es que pero sí buscar este... Eso, que crezca. Digamos que el crecimiento fue, como en un resumen, 2013 trajimos dos comediantes internacionales. En ese momento fue Luismi y Carmen Lynch. Después vinieron tres, entre ellos, bueno, Luismi, Sofía Niño de Rivera y, pucha, no me recuerdo quién más fue, Talavera. Para que ahí te quiero preguntar, porque yo me hice, desde que la conocí, hace no mucho tiempo, me hice terriblemente fanático de Sofía. Ajá. Y me enteré hace poco que había estado en el festival. ¿Ah, sí? ¿Qué tal ella? ¿Qué tal qué? Perdón, es que se cortó. No tengo ninguna pregunta concreta. Es que se cortó la transmisión. ¿Cuál fue la pregunta? No, te preguntaba cómo fue, digamos, laburar con... ¿Ella estuvo en distintas ediciones o en esa edición del festival? Estuvo en dos. Es que Sofía en estos momentos es una de las artistas de stand-up más conocidas en México. Y el crecimiento de ella fue increíble después del festival. Digamos que para la primera edición ya Sofía estaba montada en su carrera como comediante, ya tenía algunos programas de televisión donde estaba. Se había presentado, recuerdo que en los MTV Game Awards, haciendo stand-up comedy. Y ha sido desde ese año a la fecha que ya ha adquirido una fama bastante... bastante grande, incluido el especial de Netflix, ¿verdad? Entonces, es una persona muy, muy, muy tuanis, diríamos aquí, es una muy, muy pura vida. O sea, es muy, muy buena persona y las veces que vino, pues le fue muy bien. Ahorita, digamos, yo año con año hablo con ella y cuando estoy esperando a que se le despeje la agenda porque la tiene bastante ocupada para que pueda volver al festival en algún momento. Pero probablemente la veamos por aquí, por lo menos aquí en Costa Rica, con otro show que ya quiero ver si realizo con ella para el 2019. Genial, genial. Bueno, perdón, te interrumpí, me decías. Entonces estábamos en el tercer año, que ya eran tres comediantes internacionales. Ah. ¿Cómo siguió creciendo? Ah, sí, sí. No. No, pues ¿cuál interrupción? Si aquí estamos conversando súper amenamente. sí, el... Ah, bueno. De hecho... Está bien, justamente mencionar a Sofía es muy interesante porque el crecimiento del festival ha ido de la mano con el crecimiento de los comediantes. A mí el caso que siempre me ha sorprendido es Sofía, por ejemplo, que ahora es, creo que ahora me pareció verla que estaba en la portada de Cosmopolitan, digamos. que uno dice, bueno y es súper relevante. Pero también otros comediantes, como el caso, recuerdo, de Pablo Molinari, que él ha venido ya como a tal vez tres, creo que este sería como su tercer o cuarto festival. Y recuerdo que yo hablaba con Molinari y nunca se me olvida que le decía, ay, Pablo, tienes Instagram, nosotros tenemos el nuestro, pasémonos cosas para ver si crecemos en redes, porque en ese momento Molinari tenía 1,000 seguidores en Instagram. Ahora Ajá. tiene como no sé cuántos, como 400,000, y yo más bien ya no es ella. Ayudémonos, es, hey, Molinari, ¿por qué no me posteas mi Instagram para ver si mis 2,000 seguidores pasan a 3,000 por lo menos. Pero sí, es como muy alentador ver que muchos comediantes que han venido a festival ahora han llegado muy, muy alto y siguen, continúan con sus carreras y continúan logrando más y más cosas. Y es bueno que hayan generado el vínculo desde antes, porque ya también es otra facilidad para que puedan volver o algo. Digamos, si hoy en día contactaras a Sofía por primera vez, por ahí sería más difícil alcanzarla, o sea, que ella considerara estar. Sí, en general con los comediantes que ya tienen una popularidad muy grande, se ha generado un vínculo muy bonito. Y bueno, y con todos en general, pero sí se ha generado un bonito vínculo. Y en mi caso, pues como productor también me ha tocado crecer. Y ya incluso he tenido propuestas para producir fuera de Costa Rica, las cuales probablemente empiece a tomar. También me invitaron a un conversatorio que hay en España el otro año. Entonces todos vamos creciendo de a poquito, vamos como juntitos. Genial. Y eso me gusta muchísimo, igual que con el festival propiamente. ¿Qué dijiste? Perdón, es que no sé si... No, te iba a preguntar justamente eso, si habías pensado producir algún festival o algo más por fuera de San José. Sí, claro, yo estoy muy anuente. He tenido, ya incluso ahora fuimos a conocer el Festival de Comedy Central, al cual fuimos invitados también a participar, 5 comediantes de acá, y he visto un poco qué hay de movida afuera. Entonces, estoy súper anuente a llegar a trabajar algo en el extranjero, y realmente sí quiero hacerlo. Tanto movida como llegar a hacer otro festival. Me han preguntado que por qué no hago el festival en distintos países. Eso va a depender mucho de la cantidad de público que tengan en cada país. Porque claro, digamos sí. Tampoco que se puede montar algo, digamos, de estas características si no hay un respaldo. Exacto. Por mucho, o sea, si la gente no tiene, el stand-up comedy hace que el comediante crezca y que también crezca el público con él a través de los años. Y si no hay una, por ejemplo, uno podría llegar y decir, bueno, hay un país donde tienen el presupuesto para hacerlo y todo, y vamos y lo montamos. Puede ser que llegue gente, pero tal vez no van a disfrutar o no van a quedar con la misma sensación. Eso en el mejor de los casos. En el peor es que simplemente no llegue gente, porque no saben qué es el stand-up comedy, porque tal vez todavía no han desarrollado la cantidad de público necesario. Ahora, hay plataformas enormes como México, Colombia, Argentina. Costa Rica la considero enorme por la cantidad de gente que ve stand-up comedy, a pesar de que somos un país que en territorio es pequeño y de población ni nos comparamos con los 6 millones de habitantes que tenemos a Argentina, que no sé cuántos tiene, pero tienen que ser más. O México. 40. ¿Cuántos son? 40 millones. Imagínate. Yo no sé cuántos hay en Buenos Aires, pero yo diría que sería tan rico ir a una ciudad así grande donde uno sienta que hay una cantidad de público enorme. Ahora no sé cómo... Y sin embargo, sabes que no se pudo generar acá. Yo lo pienso, y hace años... De hecho, la primera vez que fui al Festival de Costa Rica, volví pensando, ¿por qué no se hace en Buenos Aires algo similar? Y sacando los festivales que organiza Comedy Central cada tanto, no hay una experiencia similar. Claro. Sí, yo siento que en ese sentido tenemos una particularidad aquí en el país y es muy satisfactorio saberlo. Se pudo. El festival desde el primero vino con estrella, porque desde el primero, a pesar de que nadie nos conocía, a los que estábamos metiéndonos en la movida del stand-up, un periódico muy importante decidió dar la plana o la portada de una de sus segmentos más relevantes. Lo cual hizo que el primer festival se llenara de gente que apenas había empezado a masticar. Ahí nosotros nos dimos cuenta de que aquí había una movida que empezaba a generarse muy interesante para el poco tiempo que llevábamos. Y creo que eso es lo que hace también que podamos tener un festival de 5 fechas. Que sí es muy... Pues es bastante. Pero sí, siento, eso es una posición privilegiada. Igual creo que sí se podría hacer en otros países si se hace un desarrollo de cómo, pues si se plantea una buena estrategia. Ojalá países como Argentina, como los que mencioné, ¿verdad? Que sea que tienen una movida bastante grande. Creo que Chile también, pero sí, sí hay varios países que se podría hacer algo. contrataciones. Ahora voy a dar mi número de contrataciones. No, sí, es muy interesante desde el lado de la producción. Ahora estoy involucrado en algunas tareas de producción de otros comediantes y se hace más claro ahora cómo sin una producción detrás no es posible generar algo así. Me refiero a desde manejo de prensa, el contacto con los sponsors y eso, que digamos que haga posible que uno pueda traer figuras o que pueda moverse y no depender exclusivamente de tener que llenar la sala. Sí, claro. Claro, claro. Es una... Yo siempre he visto, es un matrimonio súper importante, ¿verdad? El festival no se hace sin artistas. O sea, sin comediantes no hay festival. Son la punta de lanza del festival. El resto de la lanza es producción. Es todo lo que viene atrás diciendo, vamos a empujar esto para que se dé. Y cada aporte, evidentemente, es súper necesario. Me refiero a aporte de que cada quien tira sus 15 minutos, pero tienen sus joyitas, van, las llevan ahí, las muestran, y eso hace lo exitoso del festival, ¿verdad? Entonces, sí, el trabajo del artista es súper importante y el de producción también es muy, muy importante para poder llevar a un artista a que pueda tener escenarios de este tipo, ¿verdad? Y bueno, te pregunto algo que te saca un poco del festival en sí. Me decías del crecimiento que fue teniendo sostenidamente año a año el festival. Y si yo te pregunto lo mismo respecto al stand-up en Costa Rica, ¿también sentís que hay un crecimiento continuo? ¿O en algún momento medio que se estancó? ¿Cómo lo ves eso? A ver, es interesante. Aquí lo que ha habido, que yo no lo considero estancamiento, nada más lo he visto como un porque sí, por así decirlo, es que la cantidad de comediantes no es mucha. Esto quiere decir que, digamos, si hubiera... Durante muchos años se ha mantenido una cantidad de, no sé, 40, por decir algo, comediantes de stand-up. 40. O sea, que usted dice, no, estos son gente que ha estado regular y que, bueno, tiene sus presentaciones. Dentro de estos siempre van a haber una cantidad de gente que va a evolucionar. Y sí, definitivamente ha habido en muchos de los comediantes una evolución. Ya hay varios que son como ratones de biblioteca en cuanto al estudio del stand-up y de toda la parte técnica de la comedia y del humor. Otros más que se han pulido a punta de escenarios y ya la regularidad de shows aumenta. Entonces hacen que mientras más horas de escena tengan, más afilados tienen sus monólogos y también la forma de preparar los monólogos. Y ahorita en estos momentos está sucediendo que la movida en Costa Rica ya está empezando a ver gente que quiere y que está interesado en hacer stand-up comedy. Ahorita existe, bueno, ahorita no, desde hace como unos 4 años, acá una cosa que se llama el Comedy Lab, que lo dirige Pablo Pérez, que es una escuela de stand-up. Entonces, si bien es una escuela donde no llegan masivamente los alumnos, sí está empezando a verse gente que sale del Comedy Lab y que está empezando a pararse en escena a hacerlo. Entonces, creo que el crecimiento individual sí se ha visto y el crecimiento en cuanto a cantidad de comediantes lo estamos empezando a ver ahorita, que ya hay cada vez más gente que se está empezando a tirar. Siempre he dicho que lo importante tal vez siempre va a ser la calidad y no la cantidad. Porque si tenemos 20 comediantes súper conscientes de que la comedia, como muchos dicen, es un asunto serio, en cuanto a que hay que estar escribiendo, presentando el material, repasando el material, grabándose para ver cómo le va en un show, corregir, redireccionar, investigar, experimentar, todo lo que requiere hacer stand-up comedy, está muy bien. Entonces es muy importante que si vienen 20 más, 40 más o van a ser 100, que ojalá sea gente que empiece con el stand-up comedy de una forma muy consciente de que es un arte como cualquier otro. Y es como aprender un instrumento nuevo que no es imposible de tocar, pero tampoco es tan, tan sencillo, que sí hay que dedicarle sus horas. Claro. Y está bueno también eso, que haya más gente para que exijan también a los que están y que no se dejen estar, digamos, sabiendo que hay gente nueva que también está trabajando bien. Exacto. ¿Hay alguien que haya salido del Comedy Lab que haya llegado a estar en el festival, por ejemplo? Dadier Vega. Ah, bien. Es uno, sí, me acuerdo, muy gracioso. Sí. Estuve el año pasado. Sí, sí, sí, Dadier Vega. Y es un caso de esos que en su momento... Yo creo que si me escucha en este podcast va a saber, yo en algún momento se lo dije. Hubo un momento donde Dadier, por ser tímido y por su forma de presentar material, que uno decía, no, es que este muchacho no va a lograr, pero... También dentro de la inexperiencia de ver gente que ahora ya ha pasado y yo ya no me atrevo a decir tan de buenas a primeras que cualquier persona no va a funcionar porque han habido casos, incluido el de Dadier, donde gente que era dificilísimo que sacaran una risa. Y ahora está en el año pasado, por primera vez entró al festival y le fue súper bien. Porque encontró uh-huh. muchas cosas. Justamente era gracioso eso, que era él mantuvo su personalidad, digamos, era así arriba del escenario. ¿No? No estaba tratando de hacer otra cosa. Exactamente. Él dice, dentro de su experimentación, trató de ser otros tipos de comediante hasta que logró ya caer en donde él era él. Y empezar a hacer una comedia a partir de ahí. Y sí, pues sí, eso es como uno de los casos. Por eso es que yo ya no desaliento a nadie a hacer stand-up. ¿Cuál es la característica de Dadier? Que sí le puso empeño. Siguió y oportunidad que tenía para presentarse lo hacía. No se dijo comediante buenas a primeras, que eso es un error desde mi parecer. Que una persona, así como un violinista, no se puede llamar violinista porque lleva 3 meses en clases de violín. Un comediante, siento que no debería, o sea, un aprendiz no debería llamarse comediante como tal, llevando 3 meses. Creo que la paciencia de él fue eso. Él fue de a poco, fue construyendo su material hasta que ya después, como de 2-3 años, empezó a florecer ese material y todo eso que empezó a hacer. Es una buena, es un buen consejo y es difícil de incorporarlo para los comediantes eso de la paciencia. Me lo digo a mí mismo también muchas veces cuando uno espera que pasen cosas buenas y se llega a desesperar pensando, bueno, pero me tiene que pasar ya. Y no todo tiene que ser ya. De hecho, sí. Ya después de cierto tiempo, al inicio va a tener que ver con el material que se tiene, creo yo. Toma mucho tiempo llegar a tener sus 30 minutos para alguien que empieza, sus 30 minutos sólidos, o sea, el material que ya se defiende en cualquier lugar. Y conforme avanza el tiempo, ya también el oído cómico, que era algo que nos hablaba Luismi García, un comediante español que nos ha dado cursos aquí, llegar a adquirir un oído cómico, una conciencia de cómo se escribe la comedia, ya después de que ya una persona tiene cierta cantidad de años, entra en otra que es cómo hacer, cómo consolidar ya su marca, por así decirlo. Y eso implica que el artista, dentro de mi parecer, tiene que hacerse cargo de su propia carrera. Y lo digo yo como productor y como manager. Si un artista se queda pensando que porque alguien lo maneje, en caso de que sea que tenga manager, ya va a crecer y florecer porque sí, eso no va a suceder. Y menos que yo sé que la mayoría de los artistas no tienen manager porque no es lo común o también no, a veces no están los recursos para poder pagarlo o bien no se quiere tener uno, lo que sea. No es indispensable, pero sí la conciencia de que entonces después de cierta cantidad de tiempo tienen que moverse mucho. Tienen que buscar oportunidades, estarse presentando continuamente en todo el tipo de micrófonos abiertos, en todo tipo de escenarios para cada vez tener más espuela, ir abriéndose campo en el medio. Obviamente ya implica que una persona que tiene más años también ojalá pueda tener como vos, ¿verdad? Que ya has tenido presentaciones en programas de televisión, ojalá tener una regularidad, ahora que lo hablamos fuera del podcast, en redes sociales, que es tan complicado a veces, ¿verdad? Buscando que generar un público, generar la gente que es por ella que al fin y al cabo se va a hacer un show de stand-up, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que me desvía el tema, no sé, ya eso es como entrar en... No, está perfecto, es muy interesante eso. Me quedo con eso de que el artista se haga cargo de su carrera, de llevarla adelante y que uno es el principal, claro, artífice de eso, más allá de estar o no estar en... Porque unos muchas veces se quedan con las oportunidades que no llegan. Claro. Tal vez no se buscan lo suficiente o tal vez hay que apuntar en otra dirección. Sí, de hecho. Y no, y una cosa muy importante siempre es que se tienen que tocar puertas 500,000 veces. O sea, si no se abre una, se abrirá otra. Pero eso es una constante que un artista tiene que tener, que ser consciente. Por ahí una persona se puede apoyar, lo digo, en un manager. Ayuda muchísimo. Si es que hay gente que... Yo sé que la figura del productor y del manager a veces es como controversial dentro del ámbito artístico. Hay de todo, así como hay artistas de todo tipo. Pero si se tiene un manager, saber que, digamos, que el manager va a ayudar, pero es un refuerzo. El artista tiene que tratar de hacerlo lo mejor desde su punto o desde de su parte para poder salir o romper esos momentos donde justamente uno dice, es que todavía no se da, todavía no se da, todavía no llega ese momento, todavía no está esto, todavía no está aquello. Ahí tiene que hacer el push, ¿verdad? Es muy importante. Bueno, Josema, yo creo que estamos bien. Por último, nada, te quería desear muchos éxitos este año en el festival y también a todos los comediantes. Hay mucha gente amiga allá y como comediante, digamos, en mi experiencia con del festival, lo que me quedo es, más allá de lo que se disfruta el festival en sí y estar arriba del escenario, aprovechar para conocer a tanta gente. La verdad que para mí eso fue impagable, digamos, el establecer el vínculo con tanta gente y darte cuenta que muchos tenemos las mismas problemáticas con miles de kilómetros de distancia, es impagable, eso es genial. De hecho un anuncio que sería justamente con todo esto que estoy hablando, ¿verdad? Que tiene que ver con un comediante, la perspectiva que tiene uno, como qué tiene que hacer, por dónde se puede ir. El segundo conversatorio iberoamericano lo vamos a tener el sábado, cae sábado 23, o sábado 24, no, perdón, sábado 22. El sábado 22 y esperamos transmitirlo en vivo desde la página del festival. Para que todo aquel que le interese la comedia, que le interese un poco ver qué es lo que pasa en la movida latinoamericana, iberoamericana, porque, y no solo ahí, sino que también viene un comediante que ha desarrollado su carrera en Australia, o sea que hasta de Australia vamos a saber un poco, el que es Simón Palomares. El conversatorio va a ser transmitido en vivo desde la página de Facebook del festival, que es Festival Internacional de Stand-Up Comedy. Muy bien, bueno, ya estaremos compartiendo, ya ha llegado el momento. Bueno, Josema, muchas gracias. Entonces te dejo seguir con tus tareas, que sé que estás bastante a las corridas, así que muchas gracias por tu tiempo y de vuelta, lo mejor para este año. Muchísimas gracias, Nacho. Un saludo a toda la gente que escuchó el podcast. Ya saben, busquen la página de festival, más anuncios. Busquen mi página, es Josema Music con K al final, @ Josema Music. Y ahí me pueden encontrar en distintas redes y nada, muchísimas gracias por la invitación y pues nada, desearte la mejor de las suertes y espero verte pronto. Yo imagino que envías para el próximo festival. Para el próximo, sí, este año te fui padre y todo y pensé ay, felicidades, que mi vida es más complicada de lo que fue. Cierto. Bueno, todo un cambio de vida, todo un cambio. Muchísimas gracias, Nacho. Si te gustó el podcast de Nacho, te invito a escuchar mi podcast, Club Gabou, que es también un podcast de comedia. Se escucha en www.gabou.com.ar, en iTunes como club@gabou y en Spotify, Club Gabou. Nos vemos.